a escuchar como parte de este inciso al compañero Miguel Mijangos también, quien ha estado en todos los foros. El compañero es el que ha estado investigando toda la información que se nos baja. El compañero Miguel Mijangos es miembro de la Red Mexicana por los Afectados de las Minerías. Entonces, compañero. Buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto estar en el ejido de Citla, de Citlaltepec, en esta comunidad de Chilistlahuaca. Para muchos del consejo, es posible que no sepan que de los primeros núcleos agrarios que iniciaron la lucha por no permitir la minería en el territorio, pues fue Citla. Y uno de los primeros municipios que logró, de los primeros ejidos que logró su acta de asamblea registrada e inscrita en el RAN, fue Citlaltepec. Entonces estamos en una comunidad que ya pues tiene antecedentes de lucha. Nos hace falta todavía trabajar el estatuto comunitario, que es nuestra segunda arma de fuerza. Pero bueno, eso es muy importante que lo sepan, ¿no? Que estamos en una comunidad que hace muchos años tuvo una mina justo donde hoy quieren hacer un megaproyecto, ¿no? Es un proyecto muy, muy grande que si lo juntamos solo en esta zona estaríamos hablando por arriba de las 42 mil hectáreas, ¿no? O sea, es un proyecto que además acabaría con todas las fuentes de agua de la zona, empezando por todo lo que escurre hacia acá por el río Bandera. Y bueno, por eso me da gusto estar otra vez acá y pues otra vez activarnos a través de su autoridad para empezar, cuando ustedes lo crean conveniente, el trabajo de los estatutos. Y esta parte es importante que se las platique porque tenemos buenas noticias. Desde que empezamos el trabajo con las asambleas y con los estatutos, hemos tenido una pelea con el Registro Agrario Nacional porque no nos quiere reconocer la palabra de los pueblos, así de simple. Si ustedes en una asamblea dicen no queremos esto o sí queremos esto, solo la autoridad lo que debe de hacer es registrar su acta, no condicionarlas. Sin embargo, a nosotros nos las están condicionando. Bueno, hemos avanzado. Cada vez tenemos más actas firmadas, cada vez tenemos más estatutos. Ya también tenemos los dos primeros estatutos de 14 que ya terminamos, junto con los compañeros del CEI, los compañeros de Tlachinolan, ya fueron registrados en el RAN. Es decir, vamos caminando, les hemos estado ganando la parte, lo que nosotros le hicimos, la parte legal, que es la voz de los pueblos, y la parte jurídica, cuando nos niegan nuestro derecho y lo vamos a reclamar. Entonces ahí vamos, de los casi 21 núcleos agrarios, que hoy ya, como se dan cuenta, van creciendo, tenemos 4 compañeros más de la zona costa, pero pegado, bueno, por el territorio de Xochitlahuaca, Tlacuachitlahuaca, etcétera, los compañeros de Markelia. Es decir, la resistencia va creciendo por una razón, porque a todos los pueblos les quieren quitar algo. A ustedes les quieren quitar sus bosques y los minerales. A los compañeros de acá les quieren quitar el agua. A otros les quieren quitar el aire. En fin, hay una pelea por los bienes naturales. Bueno, en la zona tenemos 44 concesiones mineras, solo en esta zona de acá. En toda la región tenemos más y en todo el estado tenemos cerca de 900 concesiones mineras. La zona que mejor se ha protegido ha sido la región Costa Chica Montaña, por una diferencia que tienen con los demás. Ustedes empezaron a trabajar antes de que llegara una minera. Tenemos la experiencia de que una vez que llega una minera o cualquier otro proyecto y hace inversión, mete dinero, y es muy difícil sacarlos. Y entonces creo que todo el trabajo preventivo que se ha estado haciendo y que ya llevamos por lo menos 3 años y medio, 4 años haciéndolo, no solo en estos foros informativos, no solo en los foros generales, sino en los trabajos comunitarios que han sido muchos los que y que continuamos haciendo con mucho gusto. Bueno, pues acabamos de recibir una noticia. Resulta que de las 44 concesiones, 22 las empresas mineras las han desechado. Parece ser que están empezando a ver que aquí, aunque tengan la concesión, no van a entrar tan fácil. Y no tiene caso que ellos tengan una concesión que tienen que pagar dos veces al año, aunque les cobran una basura de dinero. Ya hemos platicado que el gobierno les cobra en los primeros 3 años 6 pesos con 70 centavos por cada hectárea. Eso es lo que paga una empresa minera, que no alcanza ni para una Coca-Cola. Bueno, pero aunque sea eso poquito, pues como son muchas hectáreas, tienen que estarlo pagando dos veces al año. Y como ya vieron que no van a poder entrar porque no tienen los permisos que bien decía Taurino, el permiso de la comunidad y en los dos casos de Ileatenco y de Malinaltepec, el permiso del ayuntamiento, pues aunque tengan los otros permisos, no van a poder entrar. Y bueno, parece, eso es la primera vez que pasa además en México. En ningún otro lado tenemos una zona que en donde las empresas mineras se han dicho, ya vamos a dejar las concesiones, ya vamos a, se les llama desistir, ya no las quiero. Yo la pedí, pero ya no la quiero porque ya me di cuenta que acá están organizados y no voy a entrar tan fácil. Eso no quiere decir que vamos a bajar la guardia, compañeros, porque acuérdense que abajo está el metal. Y la ley dice que si una empresa a la que le dieron el permiso ya no lo quiere, puede llegar otra empresa a solicitarlo otra vez, ¿no? Entonces, bueno, no es que tengamos ya totalmente ganada la batalla, pero sí es, a nosotros sí nos da, pues de alguna manera, gusto que todo este trabajo que ha costado mucho tiempo, pues esté empezando a verse hacia afuera como importante y las mismas empresas, sin que hayamos metido salvo el amparo de San Miguel del Progreso, todos los demás no metieron amparo y sin embargo las empresas ya están dejando las concesiones. Y esa es una buena noticia y nos debe de dar ánimo para seguir adelante en este trabajo preventivo. Y es importante de una vez que me meta eso. Ya tenemos por lo menos unas 7-8 actas de asamblea registradas ante el RAN e inscritas. Y tenemos solo 2 estatutos. Entonces, en el transcurso de la reunión hay que preguntarse con las autoridades cuáles ya los metieron a inscribir, que todavía no estén registrados, o cuáles todavía no lo hacen, para acelerar eso, porque esos permisos son muy importantes que tengan el sello de registro, en lo que nos vamos organizando con este trabajo informativo y de defensa, y que por lo que yo entiendo, pues ahora también tenemos a los compañeros del otro lado de la región, también con el tema del agua. Y entonces vamos viendo cómo se nos van juntando los temas. Ya también Taurino puso otro tema que le inquieta en su municipio, que se están plagando los árboles. Y también para eso tenemos soluciones y también tenemos alternativas. Acuérdense, el gobierno quiere sus minerales, quiere su agua, quiere su maíz y les trae maíz de otro lado, quiere su café y les trae café de otro lado. O sea, todo el tiempo les está quite y quite cosas. Y la única forma de ya de una vez de tener eso es que empecemos a ponernos de acuerdo entre nosotros para saber hasta dónde todas esas ofertas que nos trae el gobierno nos hacen bien o nos hacen mal. No es porque seamos desconfiados, sabemos que esa es la historia que ha tenido la región desde hace mucho tiempo. Y en la medida que no defendamos el territorio cuidándolo, ¿no?, sembrándolo, y que estemos como quietos, pues obviamente somos más y más y más vulnerables. Ya todos sabemos que subió la gasolina y ya no la vamos a poder detener. ¿Por qué? Porque el gobierno hizo un tratado internacional con la reforma energética. Y tenemos un problema bien grande. Para empezar, nosotros no producimos más que de cada 10 litros, producimos 4 litros. Los otros 6 litros los traemos de Estados Unidos. Entonces el precio se regula en otro lado. Lo único que le puede bajar el gobierno acá es un pedacito del impuesto que el gobierno cobra. Pero al final nosotros tenemos que comprar el 60% de la gasolina. Ahora con el cambio del nuevo presidente y que está cambiando otras reglas, no sabemos hasta dónde va a cerrarnos la llave de la gasolina. Imagínense lo que pasaría si nos cierra la llave de la gasolina, que no nos la quiera vender porque no la queremos pagar cara. Entonces es un problema que no teníamos previsto en la película. Es una película nueva con este presidente de Estados Unidos porque tiene mucho control en varios temas importantes. Toda la parte del norte, ustedes han escuchado del río grande que le llaman el río Bravo. Ese río nace en el territorio de Estados Unidos y arriba de ese territorio tiene un montón de presas ya hechas. Cuando se le dé la gana va a bajar la cortina y a toda la parte del norte la va a dejar sin agua. ¿Qué va a pasar si se le ocurre cerrar la llave del agua? Y este es un problema que no tiene que ver con el nuevo presidente. Es un problema que tiene que ver con nuestros políticos que han ido vendiendo nuestro territorio sin que nos demos cuenta. Ya el gobierno y la tele nos dijo que nuestros representantes están negociando el tratado, un nuevo tratado de libre comercio. ¿Quién de ustedes sabe de qué se trata lo que está negociando el gobierno mexicano? Otra vez, unos tipos solitos van a ver cómo se acomodan allá, qué venden y qué no venden, y nosotros ni por enterados. Entonces, lo que la montaña está haciendo acá, paulatinamente, poco a poco, es decir, ya basta. No nos vamos a dejar tan fácil que nos quiten nuestra agua. No nos vamos a dejar tan fácil que nos quiten nuestros minerales. No nos vamos a dejar que nos quiten nuestra biodiversidad. Y eso es lo que hemos venido trabajando, pero nos falta todavía mucho más trabajo de lo que realmente queremos que suceda en la región. Entonces es muy importante que lo tengamos presente, es muy importante que veamos que este trabajo preventivo ya tuvo algunos efectos concretos, no la tenemos todavía ganada, pero hay que seguir platicando, hay que seguir organizándonos, y en la medida que tengamos más clara la información, vamos a saber defendernos de mejor manera. Gracias.